Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja entre una mañana de estas y caballero de día. Los vamos a acompañar hasta 8:30 con el señor Pablo Caruso. Muy buen día, Pablo. Carlos Heller, muy buen día, Carlos. Buen día. ¿Qué haces, Mieri? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Mieri? ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. ¿Todo bien? Bien, te mandaron adentro y dijeron, anda para adentro. Sí. Me dijeron, vení que entrás. Sí, algo medio raro, pero acá estamos. Nos va a estar acompañando hasta las 12, Iván, hoy reemplazando a Romy, que se tomó la jornada. Bueno, ¿por dónde quieren arrancar, Carlos, Pablo? ¿Cuál es el tema? ¿UIA? ¿Empresario? ¿Macri? La cosita de la tapa, me gustaría escuchar la reflexión de Carlos, pero de las tapas de Clarín Nación, que van en sintonía, sí. pero mira esta parte, cuando dice Clarín, desplante a la industria, ni Fernández ni ministros en los festejos de la UIA, sí. Y dice, en un gesto de rechazo a los empresarios, hay una clara intención de poner a Alberto Fernández, no en contra de un modo de entender la industria o el desarrollo industrial, sino claramente en contra de los negocios, de la industria, de los empresarios. Se pretende crear esa nosotros celebramos el Día de la Industria ayer en un acto en Tandanor. Sí. Sí. Que sería otra forma de celebrar el Día de la Industria. Naval, en este caso. Sí, no. Pero Naval es la rama, pero Tandanor tiene una historia. Primero es una industria fundada en 1890 y pico, pero además fue privatizada en los 90 dentro de todo el proceso de desguace, cuando además de otras tantas cosas decidimos que no teníamos que tener flota mercante, por ejemplo. Bueno, en el 2007 se reestatizó con una particularidad: la propiedad es 90% del Estado y 10% de los trabajadores, como un reconocimiento que en aquel momento planteó el gobierno que encabezaba Néstor Kirchner, de todo el esfuerzo y el sacrificio de esos trabajadores que se habían bancado todo. La empresa se recuperó, pero volvió a entrar en una suerte de receso en los años de Macri, y ahora está otra vez trabajando fuerte. Bueno, allí había varios barcos oceanográficos, cosas que tienen que ver con la defensa nacional. La empresa es una empresa que depende del Ministerio de Defensa, por eso estuvo también el Ministro de Defensa en el acto. Estaban los trabajadores, de verdad, porque tiene 400 y pico de trabajadores, yo no los conté, pero había muchísimos. Impresiona, ¿eh? Hicimos una recorrida por la planta, uno no tiene idea, porque son fierros grandotes, ¿viste? Cuando vos ves un barco afuera que lo sacan con unos aparatos infernales que tienen, que lo toman al barco de abajo, lo levantan, lo sacan del agua y lo llevan hasta el dique seco, digamos, para poderlo reparar. Ahí te das cuenta de las cosas que se pueden hacer en este país, como país industrial, porque ahí estamos hablando de industria pesada, industria de alto porte, todo grandote, inmenso. Creo que hicieron ahí la reparación del Irizar, por ejemplo. Claro. Había un par de barcos más que están preparándolos para la campaña oceánica. La verdad que me impactó la visita desde el punto de vista de ver esa potencialidad, que es trasladable a infinidad de ramas y de cosas, y que sirvió para reflexionar. Bueno, estaban los representantes de los gremios que tienen que ver con la industria, había gente representante de la UOM, de SMATA, pero cuando uno recorre después con la imaginación y puede irse a empresas que son capaces de producir satélites o radares, y acá estamos hablando de empresas que pueden construir barcos, y hay empresas que pueden trabajar en todo lo que es la línea blanca, y empresas que fabrican equipamiento para el agro, de todo tipo, cosechadoras, tractores, tenemos una industria automotriz pujante, etcétera. Esto que recién decía el Vasco, ¿no, Pablo? La cantidad de empleos recuperados, empleos industriales, empleos con todos los atributos desde el punto de vista de las leyes sociales. Él dijo un número, 33.000 más que en el 2019. Sí. Y también creo que habló de 14% más de inversión y de actividad industrial comparando con el 2019, porque las comparaciones con el 2020 hay que saltearlas por razones, claro, más que obvias. Un año anómalo. No, y donde hubo recursos para otra cosa, esfuerzos para otro lado, claro. 19 de 20 rubros en crecimiento, sí, sí, ¿no? Claro. Y bueno, ayer también se hablaba en el acto este de un proceso anterior donde en 48 meses, en 46 hubo caída de empleo. Y entonces son dos modelos, en cada cosa que te metas a analizar, y más allá de la retórica, las chicanas, las camisetas de Superman y todas las cosas que se puedan inventar, el fondo de la cuestión es que estamos discutiendo qué país queremos, dos modelos de país, y eso está en permanente en cada cosa, y no pasa por una frase feliz o menos feliz, pasa por las grandes cosas que se van conformando. Ayer yo veía un documento que preparó el Ministerio de la Producción, que hacía una comparación. El título dice: en la ciudad de Buenos Aires, durante la pandemia, las políticas de promoción a la producción y el trabajo, impulsadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, significaron 500 veces más plata que el presupuesto total destinado a políticas productivas del gobierno porteño. No sé si está claro el dato. La Nación, sí, el Estado Nacional, invirtió en políticas de promoción y producción y trabajo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires 500 veces más que lo que puso la ciudad de Buenos Aires. No, es un número impresionante. Sí. Es un dato político impresionante. Claro. De la asistencia para el pago de salario y la reducción de contribuciones patronales en el marco del ATP, CABA fue la jurisdicción que más recursos recibió, 37,5 y 41 del total, es decir, pago de salarios y reducción de contribuciones patronales, del total de los recursos movilizados en créditos. Se volcó en la ciudad el 22%. En paralelo, dice el informe, la ciudad, el destino más rico del país, a cargo del segundo presupuesto más cuantioso, gastó en el programa de la emergencia, en sus programas, promoción de inversiones, desarrollo productivo, simplificación productiva, estrategias productivas, fortalecimiento del ecosistema emprendedor y asistencia PYME, un total de 462 millones en acciones principalmente orientadas a fomentar el emprendedurismo como un eje fundamental para el desarrollo social y económico del distrito. Este monto representa, escuchen bien, menos del 0,1% del gasto total devengado por el gobierno porteño en 2020. 471 mil millones, que incluyen 2.543 millones en publicidad y propaganda y 1.487 millones para el pago de remuneraciones del gabinete de autoridades superiores. Digo, para tener una idea de cómo se gasta, ¿no? Sí. Bueno, nada, me pareció interesante este comentario porque también eso tiene que ver con los modelos y con los debates. De qué es lo que se está discutiendo más allá del palabrerío en el fondo de la cuestión, ¿no? Bueno, Macri ayuda, porque cuando dice yo haría todo de vuelta y rápido y el primer día, chocolate con churro, ¿no? No, y la definición de la gestión de la pandemia, vamos viendo, hubiera sido su metodología. Claro, ¿no? Vamos viendo. Muy fuerte. Claro, vamos viendo. Es una cosa. Que en definitiva viene a corroborar, porque el vamos viendo es delicadamente lo que le dijo a Alberto Fernández, que así después es. Negó. Deja que pase, el que se tiene que morir se muere. Eso es vamos viendo. Sí. Eso es vamos viendo. Ese señor juega con cosas que no tienen repuesto, ¿no? Claro, él dice. Si yo hubiera sido gobierno, si nosotros hubiéramos estado en el gobierno, no hubiera habido 100.000 muertos. Si estuviera nuestro amigo, diría, no, hubiera habido 300.000. No 100.000. Claro. Porque es así, vamos viendo. Uh-huh. Qué bárbaro. Y sí, bueno, sí. Y el broche de oro, esta cosa de los impuestos, que lo pinta de cuerpo entero. Es decir, en el momento que el mundo discute la necesidad de la progresividad impositiva y qué sé yo cuánto, el tipo sigue en que no, hay que bajar impuestos, acá no se puede. Para ganar plata, sí, tenés que evadir, dijo. Macri, los impuestos a las ganancias se pagan sobre las ganancias. No pagan impuestos a las ganancias los que no ganan. Es muy básico, ¿no? Es muy básico. Qué bárbaro. Pero bueno, tiene un aparato para difundir. Así que desplante a la industria. No, en todo caso, no asumir que la UIA es la representación, por lo menos integral, de la industria. Ayer en Tandanora estaban las asociaciones PYME, había un montón de entidades representativas de las PYME participando. También es reconocer que hay distintos sectores, ¿no? Recién de Mendiguren hacía una suerte de llamado a la conciencia política basada en hechos objetivos de sus pares. Pero claro, es que yo no digo, yo creo que ayer habló Pablo Roca con toda la prensa que estaba efectivamente ahí, no es un hombre de hablar por hablar, cuando lo haces porque mete baza. Los reclamos fueron lo mismo de siempre en ese sentido, ¿no? Obvio, volvió a hablar de la reforma laboral. Y de los planes sociales y la ampliación del empleo público. No, dijo que la pobreza no se resuelve con empleo público y planes sociales. Que se resuelve con inversión y por eso entonces hay que armar, como se les decir, la cancha para que ellos jueguen y decidan todo. Pero uno lo podría desagregar, es más complejo, me parece, Pablo. Porque yo tampoco creo que la pobreza se resuelve con planes sociales. Yo también creo que la pobreza hay que resolverla con trabajo genuino, bien remunerado, bien cubierto con leyes sociales, con trabajadores que tengan tranquilidad de su continuidad, y que los planes son una herramienta para la transición. Y vos fijate que tuvo mucho más planes Macri que Cristina. Digo, para que no nos confundamos. Los planes son una respuesta estatal frente a la falta de trabajo y pueden ser un puente en la transición a la creación de trabajo. Claro, pero ellos lo plantean al revés. Ellos dicen, porque hay planes y el Estado se dedica a eso, no hay inversión y no hay trabajo. Por eso digo, pero más que rechazarlo, yo le creo que hay que tomarle la cuestión y discutirla. ¿Cómo convertimos los planes en trabajo? Pero eso entonces vuelve. Mirá. Yo ayer lo dije en la intervención que me tocó hacer ahí en Tandanor, yendo a cosas sencillas. Cuando el gobierno saca ahora la ampliación de los planes de compra con tarjeta hasta 30 meses, sí. pone una condición: solo sirve para financiar productos fabricados en la Argentina. No es un dato menor, porque divisas que el país necesita se generan aumentando lo que se exporta, pero también se generan disminuyendo lo que se importa. Sobre todo aquello que se importa, que puede ser sustituido por cosas producidas en la Argentina, que además de generar ahorro de divisas, genera trabajo. Trabajo que significa agregación de valor, pero significa gente con ingresos, que a la vez se vuelve compradora, consumidora, y parece de primero inferior lo que digo, pero se sigue discutiendo, que es la única manera, tirar del cebador, para que con el cebador tirado, la demanda agregada, de la que suele hablarnos Cristina, haga que la economía crezca, arranque, funcione. Es facilísimo. Los empresarios invierten si hay negocio, no si les dejan sacar la plata, porque no ganan plata si no hay negocio. Y hay negocio si hay consumo. Y consumo vos tenés dos: lo que se puede exportar o lo que se consume adentro. Los empresarios no producen para coleccionar. Porque hay cosas elementales, hay que ponerlas en... Qué buena esa frase, ¿eh? Claro. Entonces vos tenés para exportar. Bueno, hay cosas donde tenemos ventajas comparativas y por eso estamos en el récord mundial de exportaciones, que son los productos agropecuarios y la gran demanda de las cosas, todo lo que tiene que ver con alimentos. Ahí nos están dando otra vez una buena mala noticia: los alimentos en el mundo subieron 3% en agosto. 3,1. Caramba. Claro. Y entonces seguís conteniendo los problemas de que la falta de desacople entre los precios de exportación y los internos seguramente repercutirá en los precios de la Argentina y en la pelea argentina por seguir conteniendo la inflación. Por eso digo buena mala noticia, porque por otro lado eso va a generar divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso es el sector, hay que aprovechar todo. Ahora, no es lo mismo exportar soja que aceite de soja, para ir a lo más sencillo. No es lo mismo exportar duraznos que duraznos en lata. ¿Sabes cuánta gente más trabaja cuando vos exportás duraznos en lata? ¿Cuánto valor, cuánta mano de obra, cuántas otras industrias se pusieron en marcha para exportar duraznos en lata? Lo que pasa es que el rival también juega y hay presiones muy fuertes para que vos te dediques a exportar durazno y no durazno en lata. Obvio, pero también para que vos exportes cuero e importes zapatos. Claro. Entonces, claro. De eso se trata. No es que los demás están todos mirando por la ventana como yo a ver si llueve. Se trata de ver cuáles son las posibilidades que el país tiene, y seguramente no lo tiene en todos los rubros, pero en todos los rubros que puede. Es decir, podemos poner fábricas de turbinas hidroeléctricas para no tener que y es difícil, por escala, por una cantidad de cuestiones. Ahora, ¿tenemos necesidad de importar heladeras, lavarropas, teniendo las empresas que tenés en la Argentina? Cuando vos vendés un lavarropa argentino, es uno menos que se importó, divisas que se ahorraron, es decir, mejora la balanza comercial, trabajo que se agregó, es el trabajo local, en vez de que sea trabajo importado, que viene en el lavarropa puesto. También, otra vez, ¿cuántas industrias trabajaron? ¿Cuánta gente se movió? Ese es el fenómeno, y eso requiere políticas. La política de sustitución de importaciones es una política inteligente. No se trata de prohibir importar, porque la Argentina hay cosas que necesita importar. Y si va a avanzar en un proceso de industrialización, las va a necesitar de manera imprescindible. Hay equipamientos, máquinas, repuestos, etcétera, que Argentina no fabrica. Y supongo que a eso debería estar destinado primariamente los dólares que tenés. Obvio, porque si no viene la famosa restricción externa, que cuando creces mucho no tenés los dólares para sostener ese crecimiento y desemboca en crisis como las que tengo pregunta, sí. Carlos, porque vos dijiste el ahora 30 cuotas es para solo productos que fabriquen empresas argentinas. Digo, no se me ocurren muchas medidas, hay un montón de otras, pero digo, una medida más a favor de la industria argentina, digo, es muy destacable esto. ¿Por qué la UIA? ¿Por qué la UIA vive esto como un desplante? ¿Por qué la UIA no, toma...? No, yo no sé si la UIA vive como un desplante esto del compre argentino. Yo no dije eso. No. ¿Por qué se quejan? ¿Por qué plantean quejas al gobierno? ¿Viven en estado de queja? ¿Cuál bueno, es el pero escúchame, se queja el sector agropecuario que está ganando plata como nunca. Es decir, ahí hay un problema también de si puedo ganar más, ¿por qué no voy a ganar más? Claro, si puedo evadir impuestos y ganar más plata, ¿por qué no voy a evadir? Claro, no, pero dejá, evadir es un delito. Que me los rebajen es una reivindicación. Entonces, no, tenés ese elemento y tenés el componente ideológico que va más allá de la cuenta. Sí, pero no, la ideología va de la mano de la billetera. Mirá que han habido empresas que le fue mal con Macri y bancaban igual, ¿eh? ¿Cómo? Le fue mal con Macri y bancaban igual. No, bancaban igual no. Se quejaban por lo mismo, además Macri le bajó impuestos a lo loco, le bajó las retenciones, ¿te olvidás que querés que repasar todo lo que les rebajó Macri? Las retenciones fueron a cero, creo, las tuvo que poner de vuelta porque le volaba el barco. Carlos, detrás de la intención de Funes de Rioja de acercar la UIA a EA, hay un componente ideológico y de condicionamiento de la política muy importante. Siempre me querés correr por izquierda, Pablo, sin cansar. No, me querés correr por izquierda. Lo acabo de decir, Pablo. Lo dijo yo recién. No soy corrible por izquierda. ¿Qué haces, Sandrita? Te juro que no soy corrible por izquierda. Porque en definitiva, si me escuchara, verías que no estamos... Siempre te escucho, no me digas que no te escucho. ¿Cómo no te voy a escuchar? Y a veces parece que no, porque discutís cosas... Que, no, bueno, bancate, matiz. Bueno, no, yo me banco. Yo me banco los matices. Pero si vos me decís el componente ideológico, la ideología está en función de la lucha por intereses determinados, no es abstracta. Claro. Siempre está la lucha atrás de intereses determinados. Yo doy el ejemplo siempre. Cuando los Tea Party juran que jamás votarán una ley que implique un aumento de un impuesto o la creación de un impuesto nuevo, no es porque son un culto religioso, tienen una decisión política y representan y defienden a un sector de la sociedad. Y cuando estos muchachos reivindican eso, es decir, bajar los impuestos es casi como una cuestión que está en la ideología, pero ideología que tiene que ver con billetera. Pero también tiene que ver, porque yo te diría, y aumentar los salarios también tiene que ver con billetera. Todas las políticas terminan reflejándose en cómo se acumula y distribuye la riqueza. Y eso es lo que la ideología, a veces enmascarada, a veces disimulada, a veces con palabras que dicen lo contrario, y de ahí mi permanente y machacona cosa de que no discutamos los qué, sino los cómo. Porque en los qué nos pueden encerrar en la confusión. ¿Quién podría decir? Dice, queremos un país de pleno empleo. Firmamos todo esa declaración. Atrás dice, para lograr el pleno empleo hay que eliminar todas las leyes laborales, hay que eliminar el despido, hay que eliminar el sistema jubilatorio, hay que crear un fondo de despido de tal manera, bla, bla, bla. No, los cómo. En cada cosa, cuando discutás, te vas a encontrar con los cómo. La cúpula de la Unión Industrial tampoco representa a todos los industriales, porque eso es también. Hay una cantidad de organizaciones PYME en este país que tienen coincidencias sobre los cómo bastante amplias, y que igual representan empresarios que también quieren ganar plata, pero que tienen, primero son nacionales, locales, tienen que ver con otra historia, y han estado siempre cercanos a los intereses de los otros sectores del trabajo, de la cultura, de la ciencia y la tecnología y demás. Yo reivindiqué el otro día el Día del Empresario Nacional, que es el día que se creó la CGE, la Confederación General Económica, con José Berghelbar, que, como dijo Cristina, y ya me voy, caballero, como dijo Cristina el día que presentó sinceramente, dijo: el último gran empresario nacional que recuerdo con lucidez, por su lucidez y demás. Bueno, Helbar planteó un pacto social de trabajadores, empresarios y Estado que incluía un paquete de 20 leyes para regular la economía de una determinada manera, que arrancaba con un fuerte aumento de salarios y un congelamiento de precios por un periodo determinado. Tenía amplia mayoría popular, un consenso enorme que había generado Perón en ese momento para poder llevar adelante ese programa, y lamentablemente la muerte de Perón casi inmediata o a los pocos meses hizo que eso no pudiera llegar a materializarse. Tal vez si no, muchas cosas hubieran sido distintas. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Igual para vos, Carlito. No te vayas nunca, Carlos. Chau. Chau. Buen fin de... ¿Qué haces, Néstor Restivo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Sandra Russo. ¿Cómo va? Hola, buen día. Pablo, querido. Buen fin de... Descansá, viejo. Buen fin de... Abrazo grande.